Voce pura hey. Tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. Ahora estamos desde exteriores haciendo una transmisión de esto que nosotros llamamos la cuna del trabajo del departamento de San Pedro, que es la Agrotabacalera del Paraguay, que está ubicado en la jurisdicción del distrito de Choré. Vamos a tener el gusto de compartir en la fecha con el señor gerente de la compañía Agrotabacalera, el señor Federico Montanía, y también nos acompaña una persona que justamente está a cargo suyo, la dirección del programa Tecoponá, don Víctor Hugo Duré. Hay una cierta comunión entre la Agrotabacalera y la gente que está manejando este programa del gobierno, y vamos a interiorizarnos de todo esto. Pero antes les recuerdo de que cadena de emisoras del interior del país, entre ellas la de Radio Itapé de Villarrica, y también son nacientes del departamento. otro lado, también quiero informarles a ustedes de que la www.radiocumbre.pi.com está, perdón, radiocumbre.com.pi está retransmitiendo nuestra programa, nuestra programación diaria. Esta es una producción de BM Producciones, respalda nuestro trabajo en la presentación, la firma NGO. En la parte educativa nos acompaña la firma de don Chololo, de don Francisco Rivas y familia, como así también la Granusa, que está ofreciendo orientaciones a los pequeños productores de ganaderos. Bien, vamos a tratar de llevarle a ustedes todas las novedades de que surja, que va surgiendo en nuestro recorrido por el interior del país, y ya vamos a esto que tiene acostumbrado con estos Fleitas, a la serenata musical de Amanecer de Retalle. Del viento de los cerros de Escobar me columpiaba en la mata en mi pueblito natal, en el arroyo tan suave de la canción de mi madre. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo.

El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA. País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la cooperativa Colonias Unidas. Ñamba a poquilo mitá, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, amanecer al... Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Bien, muchas gracias, Néstor. Quiero recordarle a la gente que Néstor tiene a su cargo la coordinación general del programa. Julio César González estuvo en la presentación y Arturo Veroso nos acompaña en la parte comercial. Ya vamos a decirle a ustedes de que este es un programa de transmisión de largo alcance desde la Agrotabacalera del Paraguay, donde justamente nos acercamos porque encontramos novedades muy importantes que guarda relación a, vamos a decirlo prácticamente, esta alianza público-privada. Hoy estamos con el ingeniero Duré, que es uno de los directores del programa Tecoporá en la zona, y por otro lado también con el señor Federico Montanía, que justamente me he enterado de que viene implementando programas sumamente interesantes en forma conjunta, por la parte privada, la agrotabacalera, y por la parte estatal, el programa Tecoporá. Pero aparte de eso, me estoy enterando de que hoy día hay una nueva cooperativa que está saliendo a flote aquí en la zona con la producción de la producción láctea, y eso es sumamente importante, donde actualmente el señor Víctor Hugo Duré está como tesorero de la cooperativa y está empezando a despegar en forma extraordinaria. Eso es muy importante. Ya me estaba comentando de que ha aumentado muy en números muy importantes la entrega de leche, y también existe un acercamiento a los productores, provisión de balanceados y demás cosas que le permite al productor aguantar durante 30 días para que pueda cobrar por el producto entregado. Ingeniero Víctor Hugo Duré, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Para la audiencia de Amanecer de Agropecuario y cadenas emisoras del interior del país. Y para todo el mundo a través de la www.radiocumbre.com.pi. ¿Qué tal, ingeniero? Sí, buen día, don César, y a la audiencia de la radio acá, que gustosamente el licenciado nos recibe también en su casa, ¿verdad? Y no sé si vamos a hablar de la cooperativa, ¿verdad? Que nosotros siempre estamos a través de la cooperativa hace años luchando por instalar aquí en Sobre una cuenca lechera que hoy en día está empezando a despegar mediante la ayuda, como vos dijiste, de la parte privada y pública también, ¿verdad? Estamos recibiendo constantemente el apoyo del licenciado y de la tabacalera, y también a través del viceministerio de ganadería, el doctor Marco Medina, el doctor Sosa también, a través de Pronafope, que nos ayuda muchísimo. Y el año pasado hemos firmado un convenio de apoyo y cooperación con FECOPRODUCE ahí, que también nos están apoyando fuertemente, de manera que tenemos todas las herramientas para que podamos ir progresando, ¿verdad? El año pasado cuando tomamos la cooperativa pensamos de que en diciembre del año 2014 llegaríamos a 1.500 litros diarios, ¿verdad? Había mucha gente que no creyeron en esa situación, sin embargo, llegamos a los 1.500 litros diarios mediante una gestión de acopio. Nos hemos arriesgado con gigante y camioncito y decimos que la cambio pega el problema principal allá, el acopio. Y llegar la leche, hacer llegar una buena calidad de leche al acopio, ¿verdad? Y lo más rápido posible porque la leche puede descomponerse muy rápidamente también por el camino, ¿verdad? Y hemos encontrado una buena apertura en una empresa que nos dio con una cuota corrida, porque no recuerdo el aro para jugar la entrega, ¿verdad? Y con una cuota corrida de 1.300.000 guaraníes mensuales, ¿verdad? Tiramos un camioncito de mil kilos y empezamos a hacer el acopio. Y hoy ya estamos pensando que en 2015 vamos a llegar a 100.000 litros mensuales, ¿verdad? Eso significa que más de 3.300 litros diarios tenemos que estar acopiando. Apenas está hipio, pues estoy nada, entonces, seguramente nosotros en estos días vamos a estar pagando a nuestros socios. Y en ese grupo de socios vamos a estar inyectando la bonita suma de más de 60 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, la gente que produce leche tiene ya su ingreso asegurado y tiene menos riesgo que la producción agrícola, ¿verdad? Y eso es más o menos el pensamiento que tiene también el doctor Marco Medina, que él está pidiendo que el próximo año se pueda presupuestar mucho más en la parte del Viceministerio de Ganadería para que nos pueda ayudar a apoyar mucho más también a la producción pecuaria y a la producción de leche, ¿verdad? A pesar de ir duro, pues Juyi que aves allá, obrero que con casi 100 familias que hoy en día está produciendo leche, dentro de esas 100 familias origina o producía más de 100 litros diarios, o yo producía 10 a 20 litros diarios, ella, de manera que somos bastante diversos. Inclusive dentro de nuestra sociedad también tenemos a gente que son beneficiarios del programa Tecopora, y tengo fotos inclusive que familias de escasos recursos que están ordeñando una o dos lecheras están entregando 10 a 15 litros diarios, que significa ya para ellos también un buen ingreso de cerca de 500.000 guaraníes mensual, más su aporte que le da a Tecopora, ¿verdad? Y más la promoción que nosotros hacemos de las huertas familiares y el cultivo de autoconsumo. A pesar de forma, pues, imaginado mejorar que la calidad de vida haciendo ese trabajo, don César. Bueno, acá hay una cosa muy importante, y son conjuntos de cosas que a mí, por ejemplo, me causa mucha satisfacción. Yo les cuento a ustedes de que esto que me estás contando, ahí está. Hay mucha gente que en este momento están ya por vencer el plazo del tema de Copora. Sin embargo, ustedes ya le están preparando para una continuidad de tener ingreso económico mediante este trabajo tan importante que es la enseñarle a la gente cómo puede llegar a fortalecer su economía. Y eso es sumamente importante. Yo te cuento de que anteayer justamente, después de haberle presentado un informe radial al señor Humberto Rubín, sale y me dice: César, hace un poco el favor de averiguar un poco cómo está la situación de la yerba mate en nuestro país, me dice. Entonces yo inmediatamente recurrí a un dirigente, Manuel Medina, y lo digo categóricamente, Manuel Medina siempre se mantuvo en la vereda de enfrente. Hoy día Manuel Medina me dice: amigo, romba a popona intereinio. Mediante ahí tiene mucho que ver la mano del señor vicepresidente de la República y el interés que han prestado desde un principio esta gente en sumarse a las buenas ideas que se le acercaba para poder buscar solución a su problema. Y están con un convenio firmado con Cooperativa Colonias Unidas para los pequeños productores. Por otro lado, también las autoridades nacionales que se acercan a ello están ayudándoles en flete. De una u otra forma hay un conjunto de cosas que trae la unión de los hombres a través del trabajo, y eso es muy interesante. Justamente mañana, de ser posible, si hoy no logramos este contacto, que quiero justamente que escuche también Federico Montanía, porque él es un hombre que se preocupa mucho por esta situación. Y acá no se trata de repartijas de dinero, ni se trata se trata de organizarse la gente. Eso es lo más importante de todo. Ayer me llama el tesorero de la Multiactiva, que fue invitado para asistir en un encuentro de campesinos frente a la fábrica de Codipsa. Este tema de del precio internacional del almidón, que desgraciadamente no le permite a esa firma pagar más de 200 guaraníes el kilo, está trayendo mucho problema. Pero ahí en el instante me manifestó el tesorero de la Multiactiva, me dice: mira, César, me parece que nosotros no vamos a poder trabajar con esta gente porque comienza directamente en una recolección de dinero. Ahí al instante. Y por otro lado también que inmediatamente se le va a pedir subsidio al Estado por la situación de la mandioca. Yo creo que tenemos que buscar otro. Ahí está, el caso de la yerba mate. Cómo ellos, estando, sinceramente hablando, hasta incluso yo, que soy tan abierto para con toda la gente, hasta un momento le he censurado a este Manuel Medina. Sin embargo, hoy día le felicito porque se ha abierto y porque realmente está ahora consiguiendo el beneficio mediante un buen programa presentado también por el gobierno. Porque hay que ser honesto, hace tanta falta encarar bien las cosas, considerar con responsabilidad, así como estoy teniendo en cuenta algo que me dijiste, el viceministro de Ganadería. Él, por ejemplo, tiene un dinamismo, es una persona que se mueve, es una persona que de una u otra forma trata de solucionar los problemas del campesinado. Y esa clase de gente es lo que se necesita. Esta gestión que acá el gerente de la firma, Federico Montanía, y no precisamente como está una señora que todos los domingos está hablando por radio y diciendo disparate, de que porque a nosotros se nos paga la publicidad, nosotros nos acordamos muy bien de la tabacalera. No, e incluso quiero que esa señora me lleve a los lugares donde muchas veces están despotricando contra este trabajo. Y yo tanto valoro el sacrificio de la gente de prensa, que trata de educar a la gente, que trata de hacer algo por el país, como por ejemplo el caso de este programa de educación en el campo. Está financiado por la tabacalera, pero no solamente por la tabacalera. Está haciendo una campaña, pero de concienciación, y está abriendo los ojos a demasiado gente este programa, y yo creo que tiene que ser, en vez de ser denigrado, tiene que ser un programa muy respetado, así como lo reconoció la Junta Departamental y lo premió con la distinción de calificarlo como de interés departamental. Y eso es una justicia que se ha cometido con el liderazgo del líder Jiménez. Y eso yo nunca voy a dejar de felicitarle. Y está, para eso estamos nosotros, para ayudarnos, para buscar la forma de abrirle los ojos al campesinado y mostrarle cuál es la solución real. Y la solución real, mi amigo, se basa en la unión de los hombres a través del trabajo. Federico Montanía, ¿qué tal, cómo estás? Buen día. Muy buen día, don César. Muy buen día acá al ingeniero Duré por acompañarnos también. Y bueno, y a toda la audiencia, se Maiteí, se Añuá, se Pollo Pude, entre los pedazos de Morá, con Añanes en Duda, con Aurabe, Cagú, Eirete, y se Ajeina, con Añá, yo pude ayudarles a compartir mi agua. Y realmente, César, muy importante todos los aspectos, realmente una dinámica diferente. Nos parece un funcionario del sector público, Marcos Medina, el viceministro de Ganadería. Bueno, ese tipo de funcionario y ese tipo de gente es la que anhela a la gente. Realmente contar con gente eficiente, gente que tiene por sobre todas las cosas ese interés en la gente. Y uno de los ejemplos es la cooperativa, justamente Liberación Norte, que está encabezado por el señor Antonio Vera, acá también el ingeniero Duré, que está también apoyando fuertemente. Y dar ese tipo de ejemplo de gente que quiere trabajar, que quiere salir adelante y dentro de este trajín de trabajo, de ideas, nos hemos dado cuenta, César, y le contamos a la audiencia el tremendo impacto que tiene la lechería en la pobreza y en la extrema pobreza. En general, por lo menos, don Antonio Vera y Andrés Yarecol licenciado tres segmentos de la lechería. Ya que como o producía más de 100 litros por día, pero ocupía 30 a 50 litros, a mí ve 10 litros y 15 litros, y un mío volván de 5 litros, mío no necesitamos volván de o genera pe circulante, o genera pe plata, mío no necesitamos llevar, aunque sea pe yucu, pe aceite mío, o ni cocina más, y entonces orescope impactos y hoy potabelo mitado ya con bueno ojo con trabajo y ya pues y justamente en base a eso estamos hablando con Marcos y con otras personas para dotarle de más enfriadores, de más vamos a decirle conexiones a esta cooperativa que pueda realmente llevar más desarrollo a una mayor cantidad de gente dentro de este proyecto en el segundo departamento, don César. Y mi amigo, es algo extraordinario cuando las gestiones se encamina en su debida forma. Ahí está, por ejemplo, la multiactiva de San Pedro, la Asociación de Productores Multiactiva de San Pedro. Mi amigo, ahora están sorprendidos con este cambio radical que se ha hecho a través de la educación y todo se ha conseguido mediante el Chuachuazú. Desde un principio André Caray, Federico Montañer, y Medellín Quejó, Orequere, hasta ellos me apetecí, gotita, mire, aportar, usted es importante, Terey. A usted le faltaba la ñana de Támela y captura, ya yo pues tu bomba. A mí ya te pasé la responsabilidad sobre el Estado. Acuérdense de que nosotros, los pobladores comunes que estamos en este país, somos también el Estado. Así que tratemos, amigos, de toda la industria, el comercio en general, de todo. Todos tenemos que hablar un solo idioma. Buscar la solución al país a través del trabajo. No hay otro camino, ¿eh? Así mismo, César, así mismo, y realmente nosotros hemos aprendido para mucha gente que dice, va, eres la tabacalera, oñemeteco, tema ave. Y nosotros hemos aprendido. No, pero realmente para los escépticos y la gente que dice, bueno, realmente hemos aprendido, César, con este sistema integrado de producción que nosotros le llamamos en el sector tabacalero, que solo no podemos hacer nada. El factor humano, el campesinado, el pequeño agricultor, él no es un ser, vamos a decirle, que solamente vive de un rubro. Es una persona que tenemos que atenderlo de forma integral y a medida que tenga más rubros, más actividades y más posibilidades, es como una caja de herramientas, o sea, la llave de cobre tiene martillo, vende la llave de caja de herramientas y que tu puta. Entonces la esconge esta herramienta, esta posibilidad, esta es cambú, esta es sésamo, esta es chía, esta es mandiota, esta es caña de azúcar. Cuanto más rubro y por sobre todas las cosas que voy a decir dentro de la cooperativa, con capacitación, con una mayor formación de los agricultores, de manera que tengan productividad y no solamente un precio de mercado, que es justamente lo que siempre estamos teniendo. Y bueno, ahora esa es una problemática que hay en el tema de mandioca, los temas de precio por zafra, por cierto tipo de periodo. Entonces, necesitamos, César, y eso tiene que de una vez por todas el agricultor paraguayo meterse en la cabeza de diversificar su finca, de darle un nivel de productividad diferente y buscar la tecnificación y la capacitación. No hay otra herramienta, no hay otra fórmula de éxito para el agricultor, y por sobre todas las cosas la asociatividad y inmiscuirle en todo esto al sector privado, porque al fin y al cabo, ¿dónde va a parar toda la producción? Y va a parar el sector privado. Podemos tener en forma, vamos a decirle, esporádica, cierta intervención, vamos a decirle, del sector público, tema de merienda escolar, tema de emergencia, pero no es algo sustentable en el tiempo. Siempre tenemos que apuntar a los mercados, tanto del sector privado o a la exportación, que es lo único que nos va a generar ingresos constantes y en forma, vamos a decirle, siempre en crecimiento. Entonces, esa es la fórmula que tenemos que tener, y eso es lo que nosotros vamos haciendo dentro del sector tabacalero, que vamos trabajando con muchas familias dentro de esta zona del país. A veces, amigo, no, na, na, de Yarecoy, otro tapé, allá de cara, sobre la vuelta, lo mitad, peina con sanío, el año de sésamo, por ejemplo, con baja, baja producción a la precio de ahí. Sin embargo, ya aumentáramos de producción, usted año que te vean, ya estado venían desde educación y que tu mamá ya aumentar el año de producción. A por otro lado, que a tus amigos, ya ya pues justamente pedir campaña, es decir, ate, justamente a Bruta Bacalera y Omoira y Popepe, después de que nosotros hemos demostrado de que en el algodón realmente se puede ganar dinero si es que estamos con alta producción, te hago ya pues a hija. Y esperamos con años cuatro, ya sabes, de un momento dificilísimo por el bajo precio de los productos, se han ido ya de cara forma, ya llegó y caja, ya solucionada ya en el problema económico. Peinango Ruibasupe, hermano querido, se ha ganado aproximadamente PTI 30 millones de guaraníes 2 años. Ha ganado Ruibasupe, ha vendido esta subela hacia Batí. A vender esta chubera se mandió residuo. A cuánto hoy se lo galleré y que se aprovechar de verdura mi entero, a mi embate se lo queda, a esa verme 9 millones de guaraníes invertida, a ganata en 2 años, a ganata aproximadamente 30 millones de guaraníes. A pesar de mis leyes de cada sube la vuelta, a niño y entrega. Ha ya ni ambaite, amigo, ya yo ayucao ni un día, ni amba popo ni un día, y que tu amuesa, ni ande ya exigir la estado, ni ande la de ella y exigir ni ande yupe en materia organizativa. Bueno, ya en duda me tení este consejo comercial para Inesto Freita, porque aprovecharse al máximo con vuelta cuadra, con visita ya pues y nada, Bruta Bacalera. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo gestar es sufrir, porque espera apenas ganar y la plata de trabajo no encaja y el piro ya vende. No, luego no ganar y estar con la ciudad, antes que pentir un año, voy a pelear año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la gana y espera con la encaja y piro. Casi hemos 15 mil por día, ambas de hoy. Estar con la ciudad. Deja operiré donde se vio Godoy. Va ella o gente droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda a ser de para ñanima. Tengo la hora técnico, un ajá que ahora anda, veja, por ejemplo, aguazú, a nivel que se lleve la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú estás pendiente y a que oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El

profesoré aquí de la agrotabacalera del Paraguay. Estamos justamente hablando de la necesidad de emprendimiento de nueva dinámica dentro de lo que es el acercamiento al pequeño productor. Y esto que hoy nos está contando Víctor Hugo Duré, cómo una cooperativa emerge desde el estancamiento en tan poco tiempo y que realmente así también pueden ir surgiendo otras y otras organizaciones. Está el caso que justamente la gente de Naranjito, barrio San Vicente de General Requín del departamento de San Pedro. Sí, ¿está alguien en línea? Buen día. Buen día, por favor. Buen día, ¿usted está? Sí, señor. Me llamo Maitei Claudio Palacio, compañía Uruguay, capital Paguibé, Xerique, luego de Teñingo Espara, maestro, ahora te oré como era don César. Bueno, gracias, te agradezco. Para mí la audiencia de Amanecer del Agropecuario, ve. Te han de saludar más a Chey, vive ahí. Sí, señor, te haga yo colorado, mira. Batará, puta. No, pero yo por ahí te digo, así que la yo colorado mandará. Bueno, novedades, ¿cómo creí? Hay que reír siempre, ya pues, a ver, con el programa de madrugada y ver, especialmente para nuestro compatriota, lleva un César allá, en Mongu, siempre, epa, el gatú, ñañe, mi tucina, coame, ape, epa, el gatú ya prepara, ya me mandó, wow, mi ajaseo, especialmente la, hay que hacer, vamos, vaya, tú vas a conseguir semilla de arveja, don César, porque ya hay que hacer, ahí nace, güey, me tiene lugar. Ya poblado más capital hacia ande hacia Ñembre. A ver, están baldíos, hacia a procurar a los pibes baldíos, a 11.20. Entonces, va a ande con una zona de departamento central de donde se hace, como ve que te va a conseguir semilla de abeja. A Néstor Freita le ayude, se envoja a EPE allá, ya que estamos en víspera del día de los profesores, pero profesores pensa agua, por. Don César, porque ya de coco han apachado a profesor. Más que el oriente, donde en el programa en dos radio uno. Bueno, si hay que también, por favor, si no hay nada y capturamos, cogéramos en el horario de 8 a 11 de la mañana, en el 0981-212-658. Se voy a arecola la semilla de arveja, lo probé de agua. Entonces, amigo, por ahí te dipen de idea, dende de coi huir, dende de coi cocue, jaumí, y winandí, o ya entrenero gallerere, o vine vecino cuera, o erecua, de un pepere y mítice. Los felicitas, amigo, jamba esa tamora, entonces envaporando en el enviapó, se le no ya todavía conseguido andar la arveja semilla. Más de ahí de don César, a San Diego Chelera Claudio, compañía Uruguay, Capiatá y Vivero de Noisina, el hombre Wingina, el teléfono, porque usted está anotado, y más de ahí entero en duda, me eres mi apoponente. Muchísimas gracias. Néstor, vente de llorear en forma privada a ese número de teléfono. Con mil gusto, a P Propaganda o WhatsApp ahí. La asesoría agropecuaria, UPEA es inalabre, yo ayudo a Zula, se convoé, peguana, Bueno, muy bien, así un oyente compartió con nosotros desde la zona de Capiatá, donde estaba justamente él, dice, daré coila y voy, pero se omise vecino fuera, obrecó la patio baldío, a Opeta y yo estoy a la arveja, Va a aparecer Federico Montanía. Ya me omí a felicitar la gente de la pichá, pichá la. La ñañeja ano a gente ni putimo a César y Cato, vaya ejemplo, nada, puta la, vaya la, no ya de coño la, y vivo ya de cope voluntad, ya de cope gana de salir adelante. A pegar la y lo instala es importante en el aire copado las herramientas donde va pues ahí donde soluciones peinago te hablas también justamente ya el coño la muestra está desde la gente donde se seis instalando de Ceiba de que ahí está el caso de la recuperación de esta cooperativa que nos está contando Víctor Hugo. Por otro lado, también este emprendimiento que ha ayudado para que se lleve adelante la cuestión del algodón, yo creo que en cierta medida le dio trabajo a mucha gente, le está sobrando un poco de dinero, a pesar de que se atraviesa por una situación del bajo precio. Y acá por ejemplo, justamente no estamos hablando de hacer propaganda al tabaco, de hacer propaganda al cigarrillo, de nada, sino con esas herramientas económicas nosotros estamos solventando la educación de mucha gente, Federico Montanía. Así mismo, César, no hablamos de lo que es la cultura del tabaco, por más que tenga muchas bondades y tenga un buen retorno. Ese no es el foco en este momento, el foco es la diversificación, es realmente dotarle de tecnología, dotarle de productividad a otros rubros y que juntos dentro de esta zona del país podamos salir adelante. Como siempre digo, más rubro, más cantidad de producción y una cantidad de ingresos que pueda generar en la zona una cierta estabilidad y arraigo fundamentalmente en el campo, César. Bueno, nosotros, Federico Montanía, voy a comenzar hablando un poco de la multiactiva. La multiactiva ha logrado algo muy importante, primero de todo saber cultivar la mandioca, porque está hoy, y por si es en 10, está a veces a la tapizazo cocuengo y tawini mandiono y otro país. Y esa fue una gran verdad. Nosotros estamos llegando fácilmente vamos a llegar a los 70-80 mil kilos por hectárea. Vamos a llegar, si Dios permite, porque en este momento estamos con parcelas que alcanzan 40 mil kilos en tan solo 6 meses. Y nosotros tenemos que entregar nuestra producción a los 18 meses, porque estamos cultivando mandioca para fábrica. Entonces vamos a hacerle cumplir a la mandioca el ciclo completo para entregar nuestro producto. Y considero de que mínimo sería el rendimiento de 60 a 80 mil kilos por hectárea. Eso sería. Bueno, por otro lado, con eso vamos a solucionar el bajo precio de la mandioca. Aparte de eso, tenemos, a raíz de nuestra buena organización, tenemos, mi amigo, siempre permanentemente el apoyo tuyo de una u otra forma, de la agrotabacalera. Después, el vicepresidente de la República se ofreció de ver una legión de vehículos para poder abaratar el flete, para poder aproximarnos a lo que inicialmente teníamos la idea de vender a 300 guaraníes el kilo de la mandioca. La fábrica no puede pagar en este momento más de 200 guaraníes, según ellos. Así mismo. Según ellos. Pero entonces, esa crisis se soluciona, como dije, primero el Ministerio de Agricultura y Ganadería nos dio el conocimiento de cómo hacer el buen trabajo en la mandioca. Segundo punto, la gente de la Asociación Rural del Paraguay financió esta campaña. Por otro lado, también el caso este del señor Medina, de la cuestión de la yerba mate, que me está contando lo más poporá Cabrera, pero conseguí el apoyo. Amigo, acá Duré nos cuenta del renacimiento de una cooperativa. ¿Por qué viene todo eso? Por el interés de la gente que está dentro de la organización. Si no hay interés, Federico Montanía, no hay donación, no hay nada que pueda, ni los créditos ni nada, nunca va a dar resultado si es que las cosas no se hacen en forma. Yo creo que es así, ingeniero Duré. Sí, así es, y necesitamos el apoyo tanto del sector privado pues ahí... Pero para recibir apoyo tenemos que organizarnos, don. O de lo contrario no sirve de nada. Por la organización, como 7 años más o menos de antigüedad, ya. Sí. Lo pongamos allá, porque el Nico tenía ya construido el capital social, vaya. Ya con la gente, o con la acá, o con la deseo de trabajar. Principalmente, ahora están bailando allí, ya, obrero ya, pues allá. A coger el contenido, el gerente, por ejemplo, allá en la cooperativa, pero no recuerda y sueldo, ¿no? Pero estamos tratando, si llegamos a 100 mil litros mensuales, vamos ya a tener sueldo de un gerente. Uh-huh. Ahora no solamente lo mañana la producción, lo mañana el mejoramiento genético, porque ahora está ahí sostenible, ahora es allá. Entonces, a través de NASA conseguimos semen de jersey, lo conseguí, tenéis termo para inseminar ahí. Hoy en día toda nuestra población lechera ya están siendo inseminados por un semen de jersey allá. Japea ya puede dar proyección de 5 años, más o menos, por el lado del grupo de vaca lechera totalmente mejorado, Maro Huerecota allá. Y hoy en día ya pensábamos, tenéis pequeño, tenéis familia en Buriajú, o el cual tenéis lechera, Jaroñi por 1 año, pero inseminada 50% más la calidad genética, la inmembriremos 60 genalla. Entonces, en 5 o 6 años nosotros vamos a tener ya una población muy buena de animales de vaca lechera que va a producir mínimamente 15 a 20 litros diarios, y eso ya va a ser una algo más, mucho más sostenible para la familia ya. Entonces, oye, proyectaje, ¿no? Y la oye, pensar la oye, yuguante, la campo, y esta cantidad, sin embargo, nosotros estamos pensando en mejorar genéticamente, mejorar la cantidad de leche, mejorar la calidad de leche que llega al centro de acopio, y que a todos los sabe, y ahora la hora de socio, o yuguar, y la campo, o yuguar con certeza, con confianza, en todos los aspectos, el aspecto higiénico del ordeñe, por ejemplo, del tambo lechero, el aspecto genético, pues ya veis la cantidad y la calidad, y también estamos trabajando por la capital social de la cooperativa, porque cualquier gente o producista o posea, porque ya está tanto ya libre para el gobierno por la mañana entero, entonces ya progresamos. Y este ejemplo ya llegó mucho tinglado hermoso y construido a Oñereípe, allá. Ya recorré a Coñandíe, allá de Samba, esa para la inversión en la pegoya y después para ver vender y de progreso. Sí, tú ya has ganado, un mío ya puedo acuer, un mío transada acuer, un mío o mío o acuer de tinglado, era plata, un mío tú ya has ganado. Sin embargo, la hoy pudo ahora. No hay cuál ni más apoyo ya puedo pegar, ¿eh? Así es, entonces ahora lo revertigna, lo cambia, sepe a ver pensamiento, entonces lo recibía y a lo mejor pensar pie y a ver el licenciado Federico Montañía ahora y esa, lleva a ojo ahí un botado en Diela, aunque la doctor Marco Medina, yo le he revisado esto para ponerte ahí, a un entusiasmado en Diela, yo le presenta la modelo a nivel país, pues ya invertido, ya me éramos pues tenía crédito de 70-30 del crédito agrícola, ya me llamó a su hogar y plan de negocio pues, a la gente, entonces sí la de cadena de valor ni completada ya, pues debe contar cadena de producción, pero ni cuadernos para vender, entonces no hay completo y queda ya. Sin embargo, el huele copaitea ya con la hora de cadena de valor o completar los huele con la hora del sistema de producción, pero incorporar los créditos, mejoramiento genético, luego con la hora del sistema de acopio, ya bebé lo mejorata, pues ver la campeón, vamos a estar la centro de acopio, pues a pesar de ahí, luego con la hora del mercado, ya sea nacional e internacional, porque la hora del campeón coge una trébola ya. Porque para ojo, Friesland, Virginia, Friesland es trébola ya. Sí. De manera que ahora tu sala, vamos a pobre ya, ahora mi sí, pero vamos a tu sala, ahora el sistema de trabajo ya. Pensa la mitad. En tu por página de que ya recoja ejemplo de que ya por a las causas de COPE ya ni organiza por áramo la gente o ya ni en el endape hoy siempre la wey corneta de ir tal vez un wey sea el año en el enviapó, pero pega en año pena y araja yo ayugo a supe ya ha oñón dive palo mitad y añeja. Néstor Freitas, vamos de vuelta contigo. Caraíñe ni tijara ja caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñongatúa era ja ingüe vos zapotine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave.

Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Bueno, acá tenemos Federico Montanía, Hugo Duré. Ustedes están siendo testigos de que cuando la gente se organiza en su debida forma, consigue el apoyo de varios sectores. Y a mí me causó mucha satisfacción que un dirigente prácticamente mucho tiempo desilusionado de las gestiones del gobierno, hoy día me haya anunciado o me haya informado. Esto justamente viene Federico Montanía a consecuencia de que, como sabes, hace tiempo yo me dedico a la cuestión de la investigación periodística y el señor Humberto Rubín, después de haberle pasado un informe, inmediatamente me dijo, veme un poco la situación de la yerba mate. ¿Cómo está la yerba mate en nuestro país? Este señor Manuel Medina es justamente uno de los calificados dirigentes del interior del país. Él, sinceramente hablando, hasta incluso me preocupaba la forma que encaraba su trabajo, pero sin embargo ahora me causa tanta satisfacción de que haya conquistado el apoyo de la Cooperativa Colonias Unidas, el apoyo también de la Vicepresidenta de la República y que hoy está contando con muchos elementos para poder ayudarle a sus aliados en esta situación. Don Manuel Medina, Nerendú Inacaray, Federico Montanía, gerente de la Agrotabacalera del Paraguay y un presidente de una cooperativa, es decir, un tesorero de una cooperativa, don Víctor Duré. Domina su escuela Medina de Maese y Tepa, cuál como momento, cuál es asaina la diligencia de Caray Medina. Adelante. Don César, buen día, Hino Fandes, ¿dónde saludas, Hino? Ah, Hino, sí. Bueno, participé como presidente de la coordinadora de pequeños productores, la coordinadora agrícola de Paraguay de pequeños productores. Se amigo, se lo hará o cambiar la panorama con Anaja, Pembapó, Yuayuguazupe, muy de cerca también con la gente del gobierno. Así me estaba informando el señor Manuel Medina, que incluso Peñe Putubó, cuestión de flete, Peñe Putubó, comercialización, o misma el mía, pero Peñe Teina, Domino. Entonces, un miago oye cuál la voluntad, la esfuerzo de cuál la mitad, a pesar de que tiene organización, a pesar de que tiene asociación no que cuadra, o sea, con el esfuerzo y con el trabajo de sus miembros y fundamentalmente de la cabeza, porque la cabeza es lo que se copia. Si la cabeza es honesta, si la cabeza es trabajadora, el resto también va a ser así. Ahora, si nosotros somos una partida de haraganes que no queremos trabajar, que todo el día nos estamos despotricando y hablando mal, pero tampoco aportamos ideas para nuevas soluciones, entonces difícilmente podamos salir adelante, don César. No, y eso, ese es el camino, no hay nada que hacer. Justamente lo que muchas veces me preocupa a mí en el lenguaje político, Federico, es la falta de propuesta. se pelean, sinceramente hablando, como gatos y perros, y sin embargo no llegan a poner una propuesta, principalmente preocuparse de esto que ustedes están haciendo en cierta medida de la gente de escasos recursos y el problema del campo. Ahí está, por ejemplo, este paso que ha dado la coordinadora en acercarse a la gente del gobierno y trabajar en forma conjunta, está dando sus resultados. Nosotros, por ejemplo, te cuento algo, Federico, en Luz Bella, en nuestro encuentro en Luz Bella, justamente hemos decidido ahí, le hemos atendido a una organización de mujeres que muy pronto, si Dios permite, vamos a recibir los beneficios de habernos asociado y habernos fortalecido. ¿Por qué? Porque encontramos el apoyo de la Asociación Rural de Paraguay, encontramos el apoyo del Viceministerio de Ganadería y también del gobernador. Entonces, mi amigo, a lo mejor, si Dios nos permite, y a pesar de que vos sabes bien las dificultades que uno tropieza cuando quiere hacer las cosas, porque hay demasiados intereses creados y porque nos tiramos todos juntos el carro, muchas veces se presenta miles de dificultades, pero vamos a probar porque tenemos la promesa de las autoridades nacionales y tenemos la promesa de las autoridades departamentales en convertirnos en proveedores por lo menos vamos a comenzar por el desayuno escolar y si es posible después vamos a llegar con 8 escuelas, nos vamos a comenzar y ya está todo, están todos los planes. Y aquí, por ejemplo, Duré ya está pensando en algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque ustedes ya llegaron a, es decir, Duré ya tiene una práctica de tantos años con esta cooperativa y entonces ya puede empezar a pensar en otra forma. Y yo creo que ese es el paso, Federico. Así mismo, o sea, ese es el paso y dentro de ese, vamos a decirle, ese trajín y dentro de todas esas cosas tenemos que trabajar. Realmente es muy importante este trabajo y es de vamos a decirle, de felicitar a todos los amigos que están trabajando dentro de esa línea y ojalá ese trabajo coordinado entre el sector público, privado y sector campesino se vaya fortaleciendo para el beneficio de la gran mayoría de la gente que siempre es la más necesitada, César. Muy bien, vamos a pasar contigo a cumplir con la última tanda de nuestros patrocinantes, Néstor, y después ya estamos en los minutos finales desde Soré, de la Gruta Bacalera del Paraguay. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Caraíña y Mitijara, a Caraíma no oja. En Beatriz se samana en Ibozape, tendá y jibitujape, mombirimba así pojano jarirui. Anio llámene mitingüere, iguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Con el pacto de confianza. NGO.

Y bueno, invitarte en otras oportunidades, enviar un fuerte abrazo, saludo a toda la audiencia. Y vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Trabajar por la gente, esa satisfacción inmensa que te genera cuando un productor te dice, licenciado Mamín, la Royapoa. Gracias a la pende apoyo, gracias al trabajo en conjunto, la se familia Oyapocoa, Otuya, Apagapea, Ayohuaucoa. Realmente ni el dinero ni nada te paga esa sensación de ayudar a la gente, y eso es lo que me motiva, realmente ayudarle a esa gente, y gusto y te ayuda, y eso es lo que quiere el presidente. Entonces, a través de esta organización, a través de una de las empresas del grupo Cartes, que tiene más un aspecto social, seguir trabajando dentro de esa línea. Un buen día para toda tu audiencia. Gracias, Federico Montanía, y por otro lado te quiero agradecer infinitamente de que renovaste tu compromiso conmigo de ir acompañando este trabajo tan importante que se viene haciendo a través de la multiactiva. Estábamos hablando justamente de la gente que quiere convertirse en productores lecheros de la zona de Luz Bella, y por otro lado también visitar a la gente de Naranjito, de General Resquín, para poder apoyarle en la idea de convertirse también en una cuenca lechera. Les agradezco infinitamente que hayan compartido conmigo esta linda madrugada, con novedades sumamente interesantes, y los testimonios de que si realmente uno procura, y que siempre la unión del trabajo da fruto tarde o temprano. Así que, oyentes de Radio 1, me despido de todos ustedes después de un programa más de Recorriendo el País, y mañana estaremos de vuelta analizando todo esto que hoy hemos escuchado, hemos visto, y vamos a estar recorriendo el campo también para interiorizarnos de todo este programa de trabajo tan importante. Felicitaciones, señor Duré. Gracias, Federico Montanía, y será hasta otro próximo encuentro. Muy amable, gracias. Está escuchando la frecuencia AM650 desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS, teléfono 673-395. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pajarito, con su precirrito y sin color. Información es poder. Justicia al día. El clásico de la comunidad judicial. Justicia al día. Radio 1. 17 horas. Justicia al día en Radio 1. El completo recuento de lo que marca noticia en los tribunales de la República. Justicia al día. Sencillamente, usted sabe, un clásico de la comunidad judicial. Alerta, hay casos de dengue en Paraguay. Seguí revisando tu casa para eliminar el agua acumulada de cualquier recipiente.